Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende cuándo os estéis conectando. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con el programa 37. Luego saludaremos a todo lo que tenemos que saludar, pero vamos a empezar con música. Antes de que se me caiga la voz otra vez, porque aún, como podéis comprobar, no la tengo muy al 100%. Vamos a Barcelona con Regresión, una banda de hard rock, con el tema All Night Long. Después vamos a continuar aquí en Valencia, con Profecía, un tema nuevo, Astral. Y terminamos en Cádiz con nuestros queridos Night Dog y el tema Mercenarios. Vamos a escuchar esta primera tanda y luego saludamos y todas esas cosas. Regresión, Profecía y Night Dog. Like gasoline. mirando las estrellas estoy. Voy buscando respuestas que me digan quién soy. La luna me invita con su luz a soñar. Mis ojos se cierran y comienzo a viajar. Oh, Vamos con los saludos. Primero a Juan Radio y a todos esos programas hermanos de Juan Radio, que cada vez somos más y más guapos y más hermosos. Por supuesto, Argentina, con ese gran proyecto de Juan Radio y la revista Universal. Universo Juan. Y también, claro que no, a mis pequeños ternascos, a Saltomata Radio Rock, a todos los que nos escuchéis de esta plataforma aquí en España, también. Un beso, un abrazo, un saludo y vamos a seguir. Vamos a Argentina, la banda del oeste. Ya os la puse un tema, no recuerdo cuál, pero vamos a escuchar ahora Oídos Sordos, esta banda que nos manda Mariano Bulacio. Seguimos a Argentina, Aniquilador. O Aniquilador, será Aniquilador, supongo. Autodestrucción. Esta banda nos la manda R-Cores. Y terminamos con otra banda de Argentina que también nos envía R-Cores con Astral Pigs y el tema Jardín de Fuego. Una banda de stoner, doom metal. Para darle un poquito de caña a esto, que hay veces que nos ponemos demasiado moñas. Venga, vámonos con Del Oeste, Aniquilador y Astral Pigs. Alguna vez seguimos. Volvemos aquí, volvemos a España con tres bandas nuevas: Badajoz, Albacete y Barcelona. En Badajoz, Heiser, tema Sigo Vivo. Después un poquito de punk rock. Vámonos a Albacete con Drollery, el tema Zombie. Y terminamos en Barcelona, sí, con Decta. Estos grandes Decta, que siempre recomiendo que veáis vídeos de ellos por su caracterización, que es muy interesante. El tema You Are Gone. Venga, vámonos ya, que nos falta poco programa y se nos acaba el tiempo. Heiser, Drollery y Decta. Señoras y señores, con todos ustedes, Heiser. Zombies. se nos acaba el tiempo, a mí ya la voz ya empieza a fallarme, así que vamos a terminar con tres bandas de Chile, Venezuela y Bolivia. Chile, una banda que nos mandó Rocco, un saludo enorme a Rocco, nos manda muchas bandas. La banda es Faso y el tema La sombra de tu libertad. Venezuela, vamos a escuchar a Estereograma y el tema El olvido. Y terminamos en Bolivia con una banda también de R-Records, No Life, Living Death, una banda de black metal para terminar de una manera profunda y muy seria. Venga, vamos con estas tres bandas y nos despedimos hasta la semana que viene, a ver si ya puedo hablar un poquito mejor, pero mientras tanto hemos escuchado las radios, vamos a empezar ahí a los conciertos poquito a poquito y a darle un poco de cariño a estas bandas nuevas, un poco de atención, que seguro, seguro que descubrís bandas que os encantan. Hasta la semana que viene. Os dejo con Faso, Estereograma y No Life. Nos vemos en los conciertos.